Guayando. Cuidado que la cosa se va a poner buena aquí. Gozadera total. Pa'lante. Hagan bulla, give your body, move your body, everybody. Mi gente mía, latino el mundo, en alegría, vamos juntos. A la montaña de mi patria, dominicana el acordeón. Tocando fuerte, pe' el desierto, yo quiero verte, chocando cuerpo. Mojando la copa, así se goza, moviendo la cosa, maravillosa. Con mucho swing, déjala sin, calientita como el MC que llama, que vuela, baila usted. Da la vuelta pa' mí otra vez, llegó el negro de la joya, fulano de tal gozadera total. Wey. Diseñó su pueblo, él fue el que compuso su ritmo. Melengaba y piapa su hijo, levante la mano y la voz lo dije. Bulla, tal mare, sin corriente, con mucha corriente. Desorden forma de repente, aguardiente ocupa al presidente. Marcelo lo que bebe la gente, guayando, weekend gozando. Totalmente siguen acabando. Yo soy teniente, no puede verme con par de lentes. Chique el estilo pegando siempre con un martillo. También aprende de chip. Como se hace con mucho swing, sin pararse la noche entera. Sin barrera, a su manera, a lo que quiera, cante con coro. Tu cuerpo, mami, tienes tú el derecho. Mira que hay bastante, nena, no tengas pena. Pecho a pecho, lao a lao, guaya latina, lao a lao. Cepilla, cepilla, guaya los dientes, jala un brillo. Gozadera total lo que brindo.